Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciar, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Hoy sí se siente calorcito. La calidad del aire es buena. Tenemos un valor de 23 de una escala del 0 al 50. Viento que se registra a 3 millas por hora con una humedad de un 35% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 59 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles 25 de junio, se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 26 de junio, se esperan máximas de 95, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. El índice de ultravioleta va a estar un poquito alto, así que ya saben, a protegerse. Para el próximo viernes, máximas igual, también el índice de ultravioleta va a estar elevado. Máximas de 96, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado 28 de junio se esperan máximas de 95 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Pues ya tuvimos estos días medio frescos, el día de ayer y antier, creo. y todavía, bueno, se puede decir que fue sábado, o bueno, poco del viernes, sábado y domingo. ¿Ayer cómo estuvo? Ayer estuvo medio fresco también, ¿verdad? Bueno, ya se acabaron esos días, ya se ve otra vez el calor, así que a hidratarse súper bien, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Y bueno, quiero informarles que el día de mañana no habrá programa. Tengo un compromiso por la mañana, entonces, por eso no podré hacerlo. La única manera que veo es de que lo haga súper mega temprano. La verdad es que no voy a poder, entonces nos vamos a escuchar hoy martes y el próximo jueves, si Dios quiere, ¿ok? Bueno, ya les informé, ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita, seguida la reflexión, regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Voy a gozar la vida porque no la tengo como joven. Pida toda la que quiera.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Diez de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al horóscopo del día de hoy. Ahorita les pongo la canción que les acabo de quitar, de Countdown, de Riema y Selena Gómez. Primero nos vamos a ir con el horóscopo del día. Tu lado espiritual está muy conectado, confía en tu intuición. Durante reuniones o eventos captarás información valiosa, te servirá para avanzar en tus planes laborales a corto plazo. Tauro, cambios positivos en tu economía te darán un respiro, podrás equilibrar tus finanzas y seguir con tus planes profesionales. Es un buen momento para emprender por tu cuenta. Géminis, momento ideal para comunicar y hacer cosas nuevas. La energía en Cáncer te favorece y todo fluirá con rapidez. Comparte tu buena vibra con quienes te rodean. Cáncer, aprovecha las oportunidades apenas se presenten. El Sol y Júpiter en tu signo te impulsan hasta junio del 2026. Es tiempo de cerrar ciclos y abrirte a lo nuevo con mucha seguridad. Para el signo de Leo, se vienen cambios económicos que has estado esperando. Prepárate para negociar o adquirir algo importante para ti o para tu familia. Con la luna nueva será el momento ideal para concretar acuerdos. Virgo, todo coopera a tu favor, pero sal de tu zona de confort. Deja atrás los hábitos, te abrirá a la alegría y mayores ingresos. Confía en el cambio, aunque rompa tu rutina. Libra, estás viviendo un momento de felicidad y estabilidad. aunque todo, no todo va rápido, sigue avanzando, especialmente en lo financiero y en lo laboral. Las diferencias familiares o profesionales se irán resolviendo poco a poco. Escorpión, te sientes pleno y enamorado de la vida y todo fluye. Estás en una buena racha, aprovecha tus contactos sociales. Eso te impulsará en proyectos que llevas entre manos. Para el signo de Sagitario, transformaciones favorables en tu economía y en el trabajo. Si no estabas donde querías, ahora hay mejores oportunidades. Recuerda tu recorrido, valora lo que has logrado y sigue hacia adelante. Capricornio, recibirás buenas noticias familiares que alegrarán tu corazón. Se activan viajes de placer o de trabajo y cambios en el hogar. Una remodelación o compra importante te dará paz y bienestar. Acuario, todo lo que sembraste empieza a florecer. Es tiempo de cosechar frutos con beneficios también para tus seres queridos. Analiza bien cualquier negociación, elige el momento justo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Te rodea la tranquilidad, el amor y muchas ideas nuevas. Se acercan regalos de todo tipo, emocionales y materiales. Disfruta esta etapa relajada y llena de inspiración. De la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One day, two, one of you, four, go, was.

10 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, no sé si ustedes ya han visto esta miniserie documental de las mil muertes de Nora Dalmazo. Está en Netflix y bueno, Netflix retrata la historia del caso que conmocionó a Argentina. Casi dos décadas después, el asesinato de Nora Dalmazo sigue sin justicia. No hay culpable, ni condena firme, ni cierre real para su familia. Lo que sí hay, y que Netflix rescata en su nueva docuserie, Las Mil Muertes de Nora Dalmazo, son certezas más profundas que cualquier veredicto judicial. La serie, estrenada el pasado 19 de junio, no intenta resolver el crimen. Lo que sí hace es identificar tres verdades dolorosas. Uno es el machismo estructural en América Latina, el feminicidio como fenómeno silenciado y el modo en que la víctima fue revictimizada por su entorno y por el país entero. De hecho, yo ya vi esta serie y la verdad sí sentía bastante, pues obviamente, decepción. Decepción por lo que sucedía, por cómo se expresaban, pues, de la familia, de la obsisa. Entonces, así como que te deja pensando como humanidad, como sociedad. O sea, estamos haciendo todo lo opuesto a lo que se debería estar haciendo. Obviamente ahí hay mucha también corrupción, aparte de lo que acabo de mencionar aquí. Que aquí no lo menciona el artículo, pero pues sí, también hay corrupción. Y bueno, en noviembre del 2006, para las personas que no la han visto y quieren verla, Nora Dalmazo fue encontrada muerta en su casa de Villa Golf, en Río Cuarto, provincia de Córdoba, en Argentina. Tenía 51 años, su marido estaba de viaje, sus hijos fuera de casa y su cuerpo apareció desnudo en su cama con signos de estrangulamiento. Y desde entonces el caso se convirtió en un espectáculo nacional. Hubieron muchas teorías conspirativas, acusaciones cruzadas y un desfile de imputados que incluyó desde un albañil hasta su propio hijo. Obviamente pues ninguno condenado, ¿no? Y también acusaron al esposo. Bueno, yo creo que ya les estoy dando aquí también spoilers si ustedes quieren verlo, ¿no? Entonces, pero bueno, si se trata de todo esto, si tú piensas que no vas a tolerar el machismo, el feminicidio, en América Latina, pues la recomendación es que no lo veas, ¿ok? Pero bueno, la serie ahí está y pues mucha gente que la vio, como nosotros, pues sí se queda con un mal sentimiento, ¿no? Con agrio, más bien. No es agridulce, es agrio. Y pues mucha pena por su familia, ¿no? Así de que no los hayan tratado como debiesen de haberse tratado una familia que perdió a la madre, a la esposa de sus hijos, ¿no? Y bueno, en otra información, la posibilidad de que ocurra un terremoto de megafalla dicen que está aumentando según los científicos. Los científicos están vigilando de cerca las probabilidades de que ocurra un terremoto de subducción pronto. Y estos son los terremotos más fuertes, causados cuando una placa tectónica se desliza por debajo de otra y pueden provocar pues una gran destrucción y tsunamis. Y en este momento dice que ciertas regiones como el noroeste del Pacífico, Japón e Indonesia están mostrando un aumento en la actividad sísmica. Y eso podría indicar que el estrés se está acumulando bajo tierra. Los expertos utilizan datos como pequeños temblores, movimientos del suelo y patrones históricos pues para predecir la probabilidad de estos sismos. Y aunque es imposible decir exactamente cuándo o dónde va a ocurrir, están instando a las personas en áreas de alto riesgo a estar preparadas, tener un kit de emergencia, un plan de seguridad y estar informados. Esto podría salvar vidas cuando ocurra pues este gran sismo. Ay, no, Dios no lo quiera, ¿no? En otra información, un grupo de arqueólogos, no sé si han estado escuchando esta noticia, tiene miedo de abrir la tumba del primer emperador de China. ¿Por qué creen que tengan miedo? A ver, hagan sus apuestas. ¿Por qué tendrían miedo de abrir una tumba? Los arqueólogos tienen mucho temor de abrir la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, que se encuentra enterrado hace 2200 años. La tumba del soberano que gobernó del 2021 a.C. al 210 a.C. está custodiada por un ejército de soldados y caballos hechos de terracota. La sepultura fue descubierta por unos campesinos en el año 1974 en la provincia china de Shaanxi. Ahorita estoy viendo la imagen, parece una imagen de película cuando ves que se van al pasado y que pues si hay una tumba del más importante, ¿no? Y que tienen ahí todos sus soldados como estatuas, ¿no? Y bueno, aunque un grupo de arqueólogos exploró la zona, nunca abrieron la tumba propiamente dicha, y pues con razón. Según IFL Science, los expertos no solo creen que causaría daños, sino que hay rumores de que contiene trampas mortales que podrían matar a los curiosos intrusos. En los escritos del historiador chino Sima Qian, redactados 100 años después de la muerte de Qin Shi Huang, se afirma, se construyeron palacios y torres escénicas para 100 funcionarios y en la tumba se colocaron artefactos raros y tesoros maravillosos. Continúa, se les ordenó a los artesanos que fabricaran ballestas y flechas preparadas para dispararle a cualquiera que entrara en la tumba y se utilizó mercurio para simular los 100 ríos, el Yangtze y el Amarillo y el Gran Mar y se configuraron para que fluyan mecánicamente. Así como las películas de la momia, ¿no? Algo así, algo por el estilo. Y aunque miles de años después esas supuestas ballestas no funcionen, aún se teme que el mercurio líquido se filtre por las grietas. El mercurio altamente volátil puede estar filtrándose a través de las grietas que se formaron en la estructura a lo largo del tiempo. Y la investigación respalda la información de los escritos antiguos sobre esta tumba, que se cree que nunca fue abierta o saqueada. Eso se sugiere en un artículo del 2020. Y al parecer, pues, los científicos han fantaseado con la idea de utilizar técnicas no invasivas para abrir esta tumba. Pues, sin embargo, aún no ha llegado a buen puerto. Así que pues ya se sabrá después, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya. Ahora estoy

10:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar del alimento que es rico en fibra, que ayuda a reducir el estreñimiento, que tiene proteína y es bajo en grasa. ¿Ya se imaginan qué alimento estoy hablando? Bueno, pues la alimentación es muy importante en el día de hoy. Y es por eso que conviene cuidarla exhaustivamente, sobre todo pues para evitar molestias, dolencias o afecciones como el estreñimiento que llega por la falta de fibra. De hecho, en España la ingesta media es de unos 12,7 gramos por día, como exponen los datos del estudio Anives, realizado por la Fundación Española de Nutrición, y que se sitúa muy lejos de lo recomendable, que sería entre 25 y 38 gramos. Por otro lado, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, apuntan que la ingesta de fibra incrementa el volumen de las heces, la frecuencia de deposición y reduce el tiempo de tránsito intestinal, y así uno consigue prevenir pues el estreñimiento y pues también otras afecciones, ¿no? La fibra abunda en la capa exterior de alimentos como los cereales, como los frutos secos, las frutas, las legumbres, las semillas, las hortalizas y las verduras. Y hay un alimento que además cuenta con buenos niveles de proteína, es bajo en grasa y ayuda a reducir ese estreñimiento, y ese es el guisante. Este alimento posee todas las características para que pueda ser consumido de manera frecuente y como parte de una dieta equilibrada, y pertenece a la familia de las leguminosas y es oriundo del Oriente Medio y de Asia Central, donde se cultiva desde hace miles de años. Y hoy en día es una legumbre conocida pues en todo el mundo. Y la misma Fundación Española de Nutrición señala que una ración media de guisantes tiene casi tanta proteína como un huevo entero. ¡Wow! Menos de un gramo de grasa y nada de colesterol. Y es que además es fuente de minerales como el fósforo y el potasio. Y tampoco uno se puede olvidar de su aporte a la dieta de aminoácidos como la leucina, la lisina, la fenilalanina, la arginina o la alanina. Todas alanina, ¿no? Y por último, pues hay que resaltar que una ración de 150 gramos de guisantes aporta ya 11.7 gramos de fibra, con lo que uno cubre pues casi la mitad de cantidad de fibra recomendada para el día a día. Y bueno, pues ahí está. El guisante es el alimento recomendado porque es rico en fibra, te ayuda a reducir el estreñimiento, tiene proteína y es bajo en grasa. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 49 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Hoy nos toca la lección 344, que se titula Hoy aprendo la ley del amor, que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Si se fijan, pues ya son un poco más largas las lecciones. Y pues en la lección nos está diciendo prácticamente lo que tal vez no estamos haciendo y por eso tenemos que ponerlo en práctica. Hoy aprendo la ley del amor, que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Hoy aprendo la ley del amor. Lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Y lo primero que viene es la parte de la oración. Ya saben la recomendación. Si pueden, háganlo. Si no, simplemente escuchen, ¿ok? Esa es tu ley, padre mío, no la mía. Al no comprender lo que significaba dar, procuré quedarme con lo que deseaba solo para mí. Y cuando contemplé el tesoro que creía tener, encontré un lugar vacío en el que nunca hubo nada, en él no hay nada ahora y en el que nada habrá jamás. ¿Quién puede compartir un sueño? ¿Y qué puede ofrecerme una ilusión? Pero aquel a quien perdone me agasajará con regalos mucho más valiosos que cualquier cosa que haya en la tierra. Permite que mis hermanos redimidos llenen mis arcas con los tesoros del cielo, que son los únicos que son reales. Así se cumple la ley del amor, y así es como tu hijo se eleva y regresa a ti. ¿Qué cerca nos encontramos unos de otros en nuestro camino hacia Dios? ¿Qué cerca está el de nosotros? ¿Qué cerca es el final del sueño del pecado y la redención del Hijo de Dios? Y bueno, está muy claro, muy claro el mensaje. La ley del amor. Hoy vamos a aprender esta ley del amor. El regalo que le damos a las demás personas, a nuestros hermanos, es el mismo regalo que nos estamos otorgando nosotros mismos. A veces no comprendemos esto, ¿no? A veces pensamos que lo que estamos otorgando se queda con los demás. Así sea un buen comentario, una buena intención o todo lo contrario, ¿no? A veces cuando alguien está enojado o enojada, pues decimos cosas y pensamos, están saliendo nosotros hacia afuera, son para esa situación o esas personas, ¿no? Para esos hermanos. Y entonces todo eso que estamos sacando, que estamos liberando, viene a nosotros. ¿Por qué? Porque hay que reconocer de dónde se sale, de dónde está saliendo todo esto. No podemos decir que fulanita, fulanito o cierta experiencia en nuestra vida sacó esto de nosotros porque ellos o porque la situación lo ameritaba, ¿no? O sea, que ponemos toda la responsabilidad en el entorno, y en el entorno están personas y están situaciones. Y nos deslindamos, ¿no?, de esa situación. Así como nosotros no tenemos nada que ver. Yo no tengo nada que ver con eso. O sea, me dijeron esto y esto y esto, y yo me enojé, pero por culpa de ellos o por culpa de ellas. O yo me siento así por esa situación. Y nos deslindamos completamente de lo que realmente estamos sacando, y no vemos que si lo estamos sacando es porque está en nosotros, ¿no? Y entonces empezamos a veces a criticar, a juzgar, a creernos, ¿no?, realmente lo que estamos pensando. Y es obvio que cada uno de nosotros, por eso dicen que cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros tenemos ideas ya bien estructuradas en nuestra mente de lo que es la vida, de lo que somos nosotros, de lo que estamos viviendo, de lo que ya vivimos, lo que vamos a vivir y de lo que vive la demás gente, ¿no? Entonces, si alguien se metiera en nuestra cabeza, cada uno de nosotros diría: ay, este mundo está medio turbio, este mundo está muy feliz, este mundo está... faltarían colores para describirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muy complejos, muy, muy complejos, y a veces se nos recuerda que esa complejidad es la misma que nos está llevando al estado emocional en el que actualmente nos encontramos. A veces puede estar uno muy tranquilo y muy en paz, como la lección de ayer que nos daba mucha serenidad, ¿se acuerdan? Ayer era: no se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. O sea, nos recordaba que la misericordia y la paz de Dios son gratis y están ahí para ti. No necesitas nada, que no necesitas cumplir con tus metas, que no necesitas tener tantas cosas que estás esperando, que no necesitas recibir, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque son gratis. La paz de Dios y la misericordia son gratis, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Pensamos que, de aquí que yo sea feliz. ¿Cuándo voy a ser feliz realmente? ¿Cuándo voy a ser completamente dichosa? ¿Cuándo voy a ser completamente una persona de luz, ¿no? Nos metemos ideas de decir, no, pues hasta que se cumpla esto, hasta que pase esto, y ese esto nunca va a llegar. Porque siempre, si llegase a suceder algo que tú estás planeando y pasa, vas a agregar otras más en la lista. Por una que cumpla, vas a agregar unas dos o tres o más. Porque estamos viviendo de ilusión. E ilusiones, hay muchísimas, ¿no? Entonces, hoy con esta lección, hoy aprendo la ley del amor. Lo que doy a mi hermano es el regalo que me doy a mí mismo. O sea, ¿cómo me siento yo? Porque si yo me siento en paz, es muy probable que también esté otorgando paz. Pero si yo me siento desanimada, si yo me siento triste, si yo me siento enojada, si yo me siento abrumada, estresada, con ansiedad, pues es muy probable que también eso esté proyectando hacia los demás, esté dándole a nuestros hermanos. Y esa es la ley de Dios. Y a veces lo vemos así: es la ley de Dios, pero no es mía, ¿no? Pero cuando realmente entendemos esta parte, que la ley del amor es dar amor a mi hermano, a mis hermanos, a mi entorno, pues entonces comprendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa usualmente cuando vamos a un lugar? Y tal vez no nos atienden como esperamos. ¿Qué nos pasó este fin de semana? Pues rápido sobre reaccionamos, ¿no? Así como que, oye, esperaba otro tipo de servicio tal vez, ¿no? Y rápido se nos olvida la ley del amor, lo que estamos dando. Y no nos ponemos, por lo menos, no sé, a meditar en ese instante, ¿no? Decir, en lugar de reaccionar o sobre reaccionar, contemplar, ¿no?, el momento y decir, me está causando esto un poco de irritación o un poco de molestia o un poco de ira, y decir, a ver, ¿por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a que toda la gente, cuando vas a adquirir un servicio, pues te trate bien porque estás pagando por un servicio, ¿no?, por ejemplo. Pero cuando no pasa así, ¿estamos preparados para sobre reaccionar o para quedarnos tranquilos y contemplar eso que estamos sintiendo? Inclusive cuando estás en terapia también te dice, ¿no? A ver, cuando alguien platica algo, ¿no?, de lo que pasó, te dicen ahora, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que estás sintiendo de esa emoción, ¿no? ¿Cómo se está manifestando? ¿Dónde la estás sintiendo? Si es que la estás sintiendo. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer para no ser las personas que siempre hemos sido, ¿no? Esos personajes que siempre hemos sido. Y recordar que lo que estoy dando es lo que se me está regresando. No es la otra persona, no es la situación en sí lo que me hace sacar ciertas cosas, ¿no? Simplemente están conmigo, están con nosotros y nos están poniendo un espejo para decir, mira, no habías visto esto que traes, ¿verdad? Ahora velo. Y muchas veces tiene que ver con cosas que nosotros mismos traemos muy acá, muy, muy notorias. No sé si les ha pasado, ¿no? De repente uno, yo me doy cuenta cuando ando bastante acelerada o molesta, ¿no? Son muy pocas las veces, pero cuando iba a pasar y de repente, pues sí, voy a una tienda o esto y el trato es diferente. O sea, empiezo a traer gente con mi mismo nivel de energía, ¿no? Hasta que uno dice, no, pues mejor me quedo en mi casita porque yo soy la que está trayendo estas energías, ¿no? Estamos en el mismo nivel, obviamente, pues se va a traer eso, ¿no? Entonces, que atraigamos el día de hoy este amor para que podamos cumplir con esta ley y no dejarnos llevar por nuestra mente, ¿ok? Pase lo que pase, digan lo que digan, suceda lo que suceda, recuerda, hoy aprendo la ley del amor, que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo, ¿ok? Hay que ponerlo en práctica durante cada hora y antes de dormir. Recuerden, mañana no va a haber programa, así que pues tienen otro día más para ponerlo en práctica. Es como si fuera su tarea, ¿ok? Y bueno, si Dios quiere, regresamos el próximo jueves. Aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Miedo al perro. Una esplendorosa mañana de domingo, con el más pequeño de mis hijos, caminaba muy plácidamente a mi lado. Al poco tiempo, los sonidos de unas palomas que estaban comiendo en la acera lo invitaron a adelantarse con la intención de alcanzar alguna de ellas. De repente, su corretear y su alegría llegó a su fin. A unos pocos metros había un perro que le miraba fijamente. Mi hijo se detuvo abruptamente, se dio la vuelta y vino corriendo a mi lado y se aferró fuertemente a mi mano. En ese momento se sintió protegido y no tuvo temor cuando vio parar al perro y pasar por nuestro lado sin perturbarse.